Se viene lo nuevo de los gorilas. Comida para coyotes. Discos para la gente. Se viene lo nuevo de los gorilas.